¿Estamos en comunicación, Romina? Sí, tenemos una nota más para repasar, una entrevista más antes de irnos a la pausa. Estamos con Leo Fernández, él es miembro de Cooperativa El Monte de la ciudad de Chepes, del departamento Rosario Vera Peñalosa. ¿Y por qué nos estamos comunicando con Leo? Porque en realidad hace unas semanas atrás la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, FERCOA, a la cual el monte pertenece, en Chepes se presentó una iniciativa al Consejo Deliberante para que adhiera ese departamento a la Ley de Fomento Cooperativo. Y justamente, bueno, hoy, esta semana se salió la ordenanza donde el Consejo Deliberante adhiere, y bueno, queríamos hablar entonces con Leo, el presidente de la Cooperativa El Monte, para que nos cuente un poco, bueno, respecto a la iniciativa en sí, de esta presentación y qué implica la ordenanza. Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias con Mate. ¿Cómo están? Un saludo y un abrazo de acá de los llanos riojanos. Gracias. Es como vos estás diciendo, Romina, para hacer un poco de historia sobre la iniciativa que desde FERCOA, de la Federación Riojana de Cooperativa Autogestionada, se viene trabajando. Acá en Chepe nosotros en el 2014 presentamos, en el marco del Día Internacional del Cooperativismo, en julio de ese año, nosotros presentamos el pedido de que se elabore un proyecto de ordenanza basado en el fomento de las cooperativas, adhiriéndose ese proyecto de ordenanza a la ley 8.901, que es la ley de fomento de movimientos cooperativos de acá de la provincia de La Rioja. Bueno, en esa oportunidad no tuvimos respuesta porque también estaban de vacaciones todo lo que era la administración pública y ahí el Consejo Deliberante, así que no tuvimos una respuesta pronto. Pasando el tiempo, este año nosotros, el mes pasado, el 6 de abril, presentamos de vuelta la iniciativa al nuevo Consejo Deliberante, el Consejo que empezó a funcionar desde diciembre del año pasado, y presentamos la iniciativa en donde primero fuimos recibidos por quien presidía en ese momento el Consejo Deliberante, en donde nos atendió y nos dio un poco un panorama que se venía viendo a nivel provincia, a nivel local, sobre, digamos, la propuesta de la nueva gestión de acá del departamento en enfrentar el tema del desempleo, empezar a ver cómo se empieza a generar alguna salida productiva en el medio. Y este proyecto de ordenanza lo recibieron con visto bueno, digamos. Nosotros le dimos seguimiento, fuimos cuando se reunía la comisión del Consejo Deliberante donde se estaba tratando este proyecto de ordenanza, y en el día de ayer, en la sesión del Consejo Deliberante, se aprobó este proyecto de ordenanza. Los pasos que nos dicen que sigue es que esto se eleva, este proyecto de ordenanza se eleva al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo pueda aprobar y empezar un proceso de estudio, sobre todo de la ley 8.901 de fomento cooperativo, la ley provincial, y también empezar a ver cómo se va a ir aplicando este proyecto de ordenanza. Así que, bueno, ahí van a hacer una convocatoria, nos van a convocar como Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, FERCOA, nos van a convocar a las cooperativas del medio que no están en la federación, pero también van a estar participando de esa convocatoria. Para nosotros es un logro y es un paso muy, muy sólido que damos en avanzar en un marco legal que tenemos las cooperativas. Avanzar en ese marco legal que todavía a la provincia entera y a cada uno de los departamentos carecemos de política pública para el desarrollo del trabajo asociativo, del trabajo de los pequeños productores, del trabajo de las cooperativas. Así que es para festejar este logro que acá en el departamento Rosario Vera Peñalosa se haya aprobado este proyecto de ordenanza. Bien. Leo, un poquito para conocer, más allá de la ley de fomento cooperativo en sí misma, para conocer el impacto que este tipo de fomento tendría en el departamento Rosario Vera Peñalosa. ¿De qué estamos hablando, digamos? ¿Qué implicaría para el departamento si hubiese un verdadero apoyo al cooperativismo? Bueno, departamento lo que implicaría son varios puntos que nosotros a la hora de presentar el proyecto de ordenanza le propusimos en esa nota. No tengo ahora el proyecto que nosotros presentamos, pero te cuento el tema de que haya espacio físico que puedan ser cedidos para el trabajo de las cooperativas, ya que es uno de los problemas que atravesamos todas las cooperativas, donde no tenemos acceso a un espacio físico. Así que uno de los puntos era empezar a gestionar estos lugares ociosos o fiscales que por ahí se encuentran en muchos departamentos, a ser ocupados por las cooperativas. Incluso, digo, en la ley está ese punto, ¿no? Otro de los puntos es que el acompañamiento que tiene que ver con un presupuesto pensado, los presupuestos que se vienen pensando en el departamento, no está incluido el trabajo del movimiento cooperativo. Uno de los puntos era un presupuesto que se vaya generando este presupuesto para el desarrollo de las cooperativas, y otro de los puntos que estoy recordando es que empezar a pensar en un diseño de comercialización, un diseño de motorizar la salida de los productos que se realizan en las cooperativas, sobre todo las cooperativas ligadas hacia la producción y hacia el trabajo, como en el caso de la cooperativa de trabajo de Monte, acá en Chepe, habilitar un sistema de comercio solidario, alternativo, incluso local. Uh-huh. Otro de los puntos es que nosotros las cooperativas no somos sujetos de crédito. Uh-huh. Lo que se pide es que el municipio pueda ser garante de las cooperativas a la hora de poder gestionar algún crédito, uh-huh, un préstamo. Así que, bueno, esos son algunos de los puntos que he tocado. Pero yo Perfecto. Creo que lo que atraviesa el proyecto de ordenanza es que se adhiere a la ley de 8.901 de fomento cooperativo de acá de la provincia. Ese punto encuadra, digamos, todo esto que te estoy contando, uh-huh, de las necesidades cotidianas que tienen las cooperativas, no solo en el departamento, sino en la provincia. En la provincia. Bien. Bueno, Leo, muchas gracias por la información. La verdad que sí, muy interesante lo que se ha logrado con la lucha de las cooperativas allí en Rosario Vera Peñalosa. Esperemos que avance en el resto del territorio provincial. Te enviamos un abrazo desde aquí, desde Cooperativa Voces, desde Radio Voces. Y bueno, nos estaremos encontrando pronto. Muchísimas gracias a todos los que escuchan Radio Voces. Y bueno, seguir organizándonos la clase trabajadora, porque es ahí la clave para enfrentar o para buscar el futuro de nuestra provincia. Un abrazo. Seguro. Un abrazo. Gracias, Leo. Un beso.